¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Mañana 25 de septiembre cumpliría 82 años el enorme pianista británico John Taylor. Falleció el 17 de junio del año 2015 mientras participaba de un festival en la ciudad de Segré, en Francia. Tuvo una descompensación sobre el escenario y falleció minutos después. El momento soñado, tal vez, por muchísimos artistas, esto es, morir sobre el escenario. Nació un 25 de septiembre del año 1942. Este gran pianista, este enorme pianista, que ha pasado muchísimo por nuestro espacio, debido a que tiene un toque absolutamente melódico, romanticón, muy intimista. Su estilo del piano es sobrecogedor, sobremanera. Sus solo pianos son memorables también. Y en el día de hoy vamos a escuchar un álbum publicado por el sello Camp Jazz el 14 de enero del año 2014, apenas unos pocos meses antes de su fallecimiento, In Two Minds, grabado entre los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2011, pero publicado recién el 14 de enero del año 2014. Este álbum bastante particular, puesto que él se define así como un personaje cuya música pareciera dirimirse entre dos mentes, entre dos facetas, la tranquila, la suave, la melódica, la melancólica, y la otra un poquitito más enérgica, más activa, como en aquellos personajes de dibujos animados, el diablito por un lado diciéndote una cosa, el angelito del otro lado diciéndote otra, tratando de quien escucha mantener el equilibrio entre ambos. Y él parece ser que decidió en este álbum componer algo teniendo en cuenta los dos, ¿no? Las dos mentes, el angelito y el diablito, con una forma muy particular, esto es, tocando dos pianos y mezclándolos, obviamente, porque estamos hablando de un piano solo, mezclándolos posteriormente para componer esta cosa, ¿no? En algunos temas se escucha un piano un poquito más enérgico sobre un piano más suave, y ahí intercalando piezas más activas, más enérgicas, con temas más suaves. Otra de las ideas que anduvo rondando la cabeza de este hombre era que él dudaba si hacer un álbum en solo piano o en dúo. En propias palabras dice, dudando si hacer esta grabación un proyecto en solitario o a dúo. De ahí que pareciera haberlo resuelto conjugando las dos cosas, ¿no? Este dúo de pianos, donde él como único protagonista, pero tocando estas dos versiones, siguiendo las indicaciones, las motivaciones de cada una de sus dos mentes. Todos temas originales, excepto Flash the Second, de su gran amigo Kenny Wheeler, con quien ha participado de tantísimas grabaciones y giras, el trompetista británico Kenny Wheeler. Y un homenaje a Duke Ellington en Reflection in D, que cierra el álbum, el noveno corte de 9, como comentábamos. La escucha de esta grabación en forma completa, obviamente, nos dará a nosotros la pauta de qué es lo que él intentaba mostrar, que arranca con una suite, la Ambleside Suite, de 19 minutos en tres partes, dejando en claro el camino acerca de lo que nos queda todavía por escuchar, una aventura realmente fenomenal. Nos queda a nosotros entonces poder determinar en qué momento se hacen presente cada una de las dos mentes. Y si esta cosa realmente funciona, seguramente para él sí, en esta tarea de exploración para el hogar. Que comienza así, con esta primera parte, In Two Minds, por John Taylor. Camp Jazz se publicó el 14 de enero del año 2014, grabado y mezclado en Ludwigsburg en los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2011 en los estudios Bauer. We'll be right back.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. A menudo el gran pianista británico fallecido en el año 2015 es visto, casi como desde la lejanía, un poquitito a la sombra de otros grandes pianistas, sobre todo estadounidenses, músicos sobre los que él se inspiró para fundar su carrera como músico, básicamente Jarrett, Herbie Hancock, obviamente Bill Evans, Oscar Peterson, pero él supo construir una imagen sumamente expresiva, particular, única, muy original, ya desde los comienzos de su carrera, pasó por el año 1970, siendo reconocido casi inmediatamente por los grandes músicos estadounidenses que caían por Europa y particularmente por el Reino Unido, ya para formar parte de sus propias bandas, con un nombre hecho, prestigio ya en desarrollo y prácticamente resuelto dentro del ámbito local. Sus primeras formaciones recibieron el apoyo y la admiración de grandes músicos estadounidenses que ya veían a John Taylor como la gran estrella del jazz europeo. El muchacho por aquel entonces empezó a mostrar la hilacha dentro del ambiente local, junto a grandes figuras como el saxofonista John Sarman, Alan Skidmore, los compositores Mike Westbrook y Mike Gibbs, y particularmente la vocalista Norma Winston, que se convertiría en su esposa algún tiempo después. Rápidamente se convirtió en uno de los pianistas titulares, por así decirlo, de la casa Rolling Scott's, el memorable boliche club de jazz londinense. Para esto también John Taylor había tocado con el saxofonista con Rolling Scott cuyo boliche, cuyo club lleva su nombre, esto es en los años 70, donde obviamente el club recibía la visita de músicos estadounidenses, grandes estrellas americanas invitadas, que tocaban junto al pianista local, al pianista residente del club, hablamos de John Taylor. Sin embargo, todo este comienzo muy, muy auguroso se vio casi como desplazado por su participación como cofundador del trío Azimuth con su amigo de muchísimos años, el trompetista Kenny Wheeler, y la cantante Norma Winston, a la postre su esposa. Esto es a partir del año 1977, donde el grupo destacó por su particular enfoque compositivo e interpretativo, y donde el joven John Taylor ya se mostraba como un gran compositor original, que sería tan reconocida como su también particular y emotiva forma de tocar. Se convirtió entonces en un magnífico compositor que escribía piezas románticas e impredecibles desde el punto de vista armónico, no solamente para el grupo Azimuth, sino para muchos músicos de la escena europea. Y obviamente también un prestigioso recorrido como colaborador de grandes nombres de la escena británica como europea. Hablamos de Ian Garbarek, Ariel Andersen, Miroslav Vidus, Gil Evans, además también trabajó con Gil Evans, el compositor y arreglista de Miles. Bueno, el mencionado John Sarman, el gran clarinetista John Sarman. Y obviamente también con sus amigos del alma, el trío, memorable trío Azimuth, con Kenny Wheeler y su esposa Norma Winston. Seguimos escuchando la segunda y última parte de este álbum fantástico, In Two Minds, por John Taylor, publicó Camp Jazz el 14 de enero del año 2014, grabado en los estudios de Ludwigsburg, en la ciudad alemana de Stuttgart, entre los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2011. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue In Two Minds, en dos mentes, la propuesta de John Taylor que publicó Camp Jazz el 14 de enero del año 2014. Un solo piano, o aparentemente eso es lo que ocurrió. En realidad, sí, solo piano porque es él solito tocando el piano, pero con algunas mezclas, como comentábamos al principio del espacio, él mezcla dos pistas en alguno de los temas, tocando según lo que le indica cada una de sus dos mentes, ¿no? Esto es un poquitito más alegre y vivaz en una de sus mentes y otro un poquito más lírico, introspectivo, romántico, según le indicaba su otra mente, su segunda mente. La enorme figura de este enorme pianista que propuso álbumes absolutamente memorables, un toque delicado, muy armonioso, muy poético. Recuerda un poquito a Bob Stenson, recuerda a Jarrett, recuerda a Bill Evans. Recuerda un poquito a algunos músicos más jóvenes y más contemporáneos como Marcin Wasilewski. De esa onda tan suave, tan introspectiva, tan inequívocamente poética, es la marca que dejó, una marca indeleble, que dejó el gran pianista John Taylor, que como comentábamos, tuvo desgraciado final. Nos hubiera gustado tenerlo mucho más tiempo porque falleció 17 de julio del año 2015, a los 72 años. Cuando estaba participando en el Festival de Segré en Francia, tuvo una descompensación, se descompuso sobre el escenario, sobre su piano, cayó sobre su piano, sobre su teclado, fue asistido, pero no sobrevivió al infarto. 72 años tenía y murió como todo artista hubiera querido hacerlo, ¿no? O quisiera hacerlo, morir sobre el escenario. A Taylor le sobrevive en su tercera esposa, porque recordemos que fue su primer matrimonio fue con la cantante Norma Wilson, de lo cual surgieron dos hijos, Leo y Alex, que son músicos también. Su segunda esposa, Diana Corsi, fallecida en el año 2004. Y su tercera esposa, Carol, de soltera, de apellido Weston. Nació un 25 de septiembre del año 1942. Falleció el 17 de julio del año 2015, John Taylor. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.